ves que tú me engañaste y no lo creyó. Era tan profundo su cariño. Querrá entonces vivir tratando de olvidar. No podrá, yo lo sé, no podrá.